ese proyecto y una mirada sería como de la historia del proyecto y de la actualidad del proyecto. Ajá, dice que tiene dos momentos, ¿no? Un momento que es retrospectivo. Que es esta memoria. Sí. Y otro momento que es presente. Sí. ¿Por qué dice que tiene dos momentos? No, perdón. Acuerdo, y porque uno más que nada como para ver, va, yo igual también lo sé, lo he leído desde el lugar de prediagnóstico y diagnóstico, algunos de ustedes hablan de esos dos momentos. Y eso castillo. Y como que uno más un doblegamiento de información, del origen, de la misión, la visión, no sé, el organigrama, todo lo que es información de la institución. Y el otro es más que nada la situación actual comunicacional en el lugar, con más las fortalezas, debilidades, oportunidades. Sí. Yo lo vinculaba con, decía ella, con lo de la docencia, que la planificación tenés que tener. No, gracias. Un ejercicio diagnóstico de tres formas, ¿no? O sea, entrando al diagnóstico inicial, que vos haces al entrar a tu año, tenés tu planificación, pero tenés tu diagnóstico inicial. Viste, tenés que tener un diagnóstico pre-cierre antes de la evaluación, ¿viste? Y tenés que tener una suerte de diagnóstico permanente, que era lo que yo decía ya, que te puede hacer variar o producir variantes enormes en la planificación. ¿Y cómo no salirse de la planificación con variaciones en el diagnóstico? Eso era para nivel educativo. Pero en una radio, en un medio comunitario, variaciones socioculturales, políticas, te pueden haber tienen toda la... ¡Chao! O sea, es simple. Doy dos ejemplos de la vida diaria. Nosotros nos mofábamos de los de Hilo 22, porque tenemos muchos amigos ahí, y en los programas de la mañana nos comunicamos con Campelli, que es divertido, la parte humor de eso, y con Norma Quinn, que hacía en la mañana. ¿Viste? ¿Por qué? Porque en junio les habían cortado el gas de la radio. ¿Entendés? ¿Eh? Nosotros estábamos, hasta un hornito teníamos, así que hasta calentábamos pizzas viejas, en la tomada de mate decimos eso. ¿Qué pasó? Nosotros también tuvimos nuestro problema y nos cortaron internet. Y tuvimos que ir al kiosco a pedirle un canje para hacer el programa leyendo diario, como antes. ¿Eh? O sea, una evasión loca así, pero decís, ¿cómo te valía todo? ¿Entendés? Hagamos radio como antes. Tuvimos una semana sin internet y hacíamos radio como antes, decíamos nosotros. ¿Eh? Así. Las carpetas tenían música. Claro. ¿Eh? O sea, eso para las variaciones de diagnóstico que aparecen, pero no te tienen que desviar, ahí ven lo que decíamos con ella, no te tienen que desviar de la planificación que vos trazaste. ¿Viste? Ligero problema. ¿Ustedes? ¿Qué pueden agregar a esto del diagnóstico? No. Para mí que esto es, que no es que en un momento uno dice, bueno, diagnosticamos, nos sentamos y nos ponemos a ver qué somos. Sí. Que es algo que constantemente uno está haciendo, incluso cuando no se lo pone a pensar realmente. Está bien. Ahí vamos a hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con que, sí, bueno, el compañero nombró a Prieto Castillo, que él permanentemente habla de esto de el diagnóstico permanente, de estar permanentemente o dentro del área de la educación, se llama evaluar nuestra propia práctica, que es un ejercicio de reflexión permanente. Pero en términos operativos no puede estar todo el tiempo. No podemos estar permanentemente en un estado de diagnosis, claro. En un estado de planificación, porque y por en un estado hacer, de diseño, ¿no? Claro. Porque lo más probable es que si no tenemos resultados de esa diagnosis permanente, si no hacemos un corte, nosotros teníamos una profesora que con Jorge queríamos mucho, que era Donatella Castellani, que hablaba de los cortes de sentido y lo ponía en términos televisivos. Lo que se llama, ¿ustedes saben lo que es esto del delirio florido? El delirio florido es una cuasi diagnosis psiquiátrica en la cual hay personas que no paran de hablar. Nunca te hacen un corte donde vos reflexionás o le das sentido a lo que se dijo antes. Entonces te enganchan un tema con el otro y vos te quedás pasivo ante ese discurso del otro porque no podés ni reflexionar, ni responder, ni nada, porque es una concatenación de temas que no tienen relación uno con el otro y que no paran. Y ella decía que la televisión tiene un delirio florido porque no nos permite hacer, como vos pasás del discurso del informativo al de la propaganda, que es el del mercado, y de ahí pasás al de la telenovela, que es otro mercado y que tiene que ver con otras, y pasás de un discurso al otro indeterminadamente, y para colmo ahora es 24 horas, porque antes en algún punto las transmisiones se cortaban y ahora se corta la transmisión y empiezan las propagandas de vuelta. Llame ya, o adivina la palabrita, esa es otra. Pero es permanente, o sea, no hay ese corte necesario que produce sentido, y al producir sentido produce acción. Entonces sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que la diagnosis es permanente, la reflexión sobre la práctica es permanente y nos permite hacer pequeños ajustes que tienen que ver con lo cotidiano y que tienen que ver con algunas cuestiones que se pueden modificar instantáneamente. Pero ojo, esta diagnosis permanente también nos puede permitir decir, bueno, es momento de hacer un corte y en ese corte planificar un espacio de diagnóstico concreto y consensuado y planificado, y después pasar a la etapa de planificación, al diseño y la acción, ¿sí? Porque si no estamos permanentemente en esto donde vamos modificando, reflexionando y no cortamos para hacer el sentido, para hacer la evaluación. Normalmente todas las instituciones tienen una etapa de evaluación que suele ser cuatrimestral o anual a fin de año, donde vos decís, uy, no puedo poner nada en el informe OE, no hice nada, o mirá todo lo que hice, o de lo que normalmente te piden objetivos para el año a principio de año y al final el informe, y si vos los juntás te das cuenta qué fue lo que cumpliste y lo que no. Sí, son etapas que de planificación y diagnóstico que están institucionalizadas. Entonces, por un lado nosotros vamos a tener en cuenta este proceso de diagnóstico permanente, que obviamente es necesario porque nosotros, imagínense, arrancamos con el proyecto, hacemos el diagnóstico inicial, planificamos, diseñamos, aplicamos. ¿Y qué hacemos? ¿No terminamos más con esa aplicación? No. Ahí es donde irrumpe la diagnosis permanente. ¿Y qué hacemos? Donde vemos que hay una desviación, encontramos algo que nos está haciendo ruido, encontramos alguna señal, decimos no, este es el momento de hacer un corte. Este es el momento de ver, retrospectivamente, cuáles serán nuestros objetivos en la misión. ¿Qué proyecto político, cultural, empresarial y comunicacional teníamos? La retrospectiva es una revisión que va desde el momento de la fundación, que son los momentos fundantes de nuestro medio, desde la última planificación, cuáles son los objetivos que mantuvimos, que cumplimos, que por alguna causa nos desviamos, y algunas cuestiones que estamos teniendo problemas o no. Normalmente, el proceso de diagnóstico concreto surge a partir de esto, de haber visto en el andar cotidiano algo que nos está diciendo que necesitamos hacer un corte de sentido. ¿Para qué? Para saber qué es lo que se nos movió, para empezar a planificar estrategias de gestión que nos digan cómo solucionarlo y alcanzar el objetivo definitivamente. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, yo una cuestión me dando la vuelta de hoy que salió el tema objetivo. ¿Quién lo hace? ¿Y quién? ¿No es cierto? O sea, ¿tenemos carácter de asamblea o entramos en el área de las comisiones? Viste, decía, si quieres que algo no se haga, haz una comisión. Sí. O sea, en una radio comunitaria, una radio barrial, ¿quién hace el diagnóstico? ¿Quién planifica? ¿En base a qué? ¿Quiénes? O sea, lo ideal debería ser. Bueno, esas son decisiones que se va tomando el grupo y que tiene que ver con empezar a planificar, que creo que son los primeros pasos, después se modifica ampliamente a partir del tiempo, que tiene que ver con el organigrama. En este organigrama nosotros lo que hacemos generalmente es establecer una estructura de gestión. En esa estructura de gestión seguramente va a haber equipos que tienen que ver con la gestión cotidiana, que normalmente son las áreas, o la de, qué sé yo, la de publicidad, la área de, el área de contenidos y el área de cultura, qué sé yo. Cada uno se va dando un organigrama. En ese organigrama, que se plantea de movida y que es fundante, o sea, vos te juntás con cuatro situaciones hipotéticas. No voy a hablar de las organizaciones que ya vienen con base territorial, o política, o social, porque normalmente ya tienen una estructura. O sea, cuando el medio comunitario surge de una organización, normalmente se trasladan algunas cuestiones organizativas de la organización madre que tiene que ver con el área de comunicación. Y que normalmente las primeras decisiones se toman desde ahí, por más que después el medio se abra y empiece a incluir otros actores, pero que ya viene con una base organizativa que es propia. Hablemos de la espontaneidad. Hay un grupo de actores sociales en un barrio, pongámosle una escuela, un diferentes organizaciones, una escuela, los padres, no sé, ¿qué más? Se pueden juntar para hacer una radio, la escuela. La escuela, sí. Los padres. Algún vecino y algún los docente. Los vecinos y algún docente, bien. Entre los que estén con ganas de armar el proyecto, van a empezar a sentar las bases de esto. Bueno, nosotros vamos a tener un director, ese director se condice con el director de la escuela, o no, o es el presidente de la cooperadora, o es el docente que presentó el proyecto. Todas esas decisiones se van tomando en lo que se llaman los grupos fundantes. El grupo fundante siempre va a ser tenido en cuenta cuando nosotros hacemos esta retrospectiva. Que en el ámbito de la comunicación institucional se llama los padres fundadores, que son aquellos que inician el proyecto y que normalmente le imprimen a ese proyecto características propias de ese grupo. A medida que ese grupo se expande, se contrae, se divorcia, se separa o crece, las características que tenía ese grupo inicial con esos objetivos y con esas decisiones que se tomaron en ese momento fundante van modificándose. ¿Por qué? Porque pasamos por las diferentes etapas de la diagnosis y el diseño. Obviamente hay decisiones iniciales que hay que tomar. O sea, ponemos un director de la radio que es el que se va a hacer cargo de los pagos, de todo, bla, bla, bla, y nosotros decidimos en la asamblea qué sale y qué no sale. No te puedo dar una receta porque eso depende del grupo fundador, lo tienen que discutir ustedes. Lo que sí creo es que es importante el registro. O sea, es importante que quede sentado, sí. O que haya estatutos, o que haya yo prefiero los protocolos de acción. Hay protocolos de acción que son parte del resultado de un diseño que tiene que ver como, bueno, ante esta situación, ¿cómo actuamos? Y tuvimos problemas para reponer el transmisor porque nadie lo llevaba. Bueno, protocolo de acción, ante desperfectos técnicos, el encargado y tal, se hará de tal manera, bla, bla, bla, bla. ¿Qué ha sentado? El grupo fundador instituye ese protocolo de acción, después si funciona o no, se modificará sobre la marcha. Pero queda escrito. Entonces vos ya no estás y aquel que sigue toma la decisión de seguir con tu protocolo o modificarlo, pero tiene una base. Es muy importante que los grupos fundadores dejen las cosas escritas. ¿Qué más? Yo pensaba, digo, más allá de esto instrumental o los protocolos de acción, el sentido del diagnóstico que me parece que lo plantea el artículo, como ejes transversales que orientan la construcción del diagnóstico, del sentido, son los objetivos. Y la dimensión política del proyecto. Vamos a poner político-social o político-cultural. Como lectura de situación, ¿no? Sí, que tiene que ver con los objetivos. Pero hay algo también importante, yo no me acuerdo si está justo en el texto que elegí. ¿Habla de la participación el texto? Sí. ¿Qué dice de la participación el diagnóstico? Es una instancia de comunicación. El diagnóstico es una instancia de comunicación. Y como es una instancia de comunicación, es una instancia de participación. Supongo que todos aquellos que todos pasamos por instituciones sabemos que en las instituciones corre lo que es el rumor de pasillo, los malestares que se van cuchicheando por los rincones y que nunca llegan a los directivos, que nunca se enteraron de que el resto del grupo está desconforme, porque ¿qué hacemos todos? Cuchicheamos en el rincón. Hay algunos jetones que no, que vamos y decimos, pero somos pocos. Pero digo, una de las características importantes del diagnóstico es esto, sobre todo en estructuras muy grandes o que se han dividido en diferentes grupos de acción o diferentes áreas, que pueden haber hasta resquemores entre áreas que hayan que no sean efectivas, porque en realidad lo que estamos buscando son trabas o complicaciones o problemas o desviaciones que hayamos encontrado respecto de esto, de nuestra dimensión político-social y de los objetivos que teníamos, porque después vamos a ver que empezamos a modificarlos en el a raíz del diagnóstico, vamos a ver si los volvemos a poner los mismos o cuáles son los nuevos objetivos o las nuevas orientaciones de esos objetivos a raíz del diagnóstico. Pero creo que una de las instancias más importantes del texto que tiene es que es una instancia de comunicación. Es una instancia de comunicación interna y a veces externa también, porque el diagnóstico se puede extender a la audiencia o a los grupos que están asociados con nosotros, y es una instancia de participación, por supuesto, en diferentes niveles, en diferentes niveles de compromiso, de diferentes formas, pero es una instancia de participación, por método de asamblea, después vemos cómo. Porque esas decisiones también son colectivas. Pero sobre todo es esto. Es el momento en que todo el grupo se siente convocado, y hay que dejarlo bien en claro, a participar de esto. De los objetivos comunes que alguna vez tuvimos y que nos podemos haber corrido, y de nuestra dimensión política y social. Que muchas veces se crean muchos resquemores respecto de eso. Donde en un principio creíamos que todos hablábamos de lo mismo, y después resulta que en el andar nos damos cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Que él lo está entendiendo de otra manera, y yo en vez de ir a decírselo, me enojo. Y empiezo a tejer redes o a rosquear con otro por ahí, que es lo que sucede. Por eso ahí habla de la confluencia de percepciones, de identidades diversas en una identidad común. Bueno, y ahí va otra de las cuestiones. Si hay comunicación y hay participación, estamos construyendo identidad. Pero no una identidad que surge sola, sino que surge, como dice el compañero, a partir del encuentro y muchas veces del choque de identidades particulares. O sea, identidades en términos políticos, sociales, culturales, pero también personales. O sea, ustedes saben muy bien que en los grupos humanos normalmente hay conductas muy dispares y personalidades muy dispares y a veces encontradas, confrontadas. Entonces, esta identidad va a surgir de ese encuentro de identidades particulares. ¿Qué más? También a través de la necesidad de la organización y las particularidades, también estos espacios de diagnóstico y de reunión, o sea, pueden tener sus propios objetivos. O sea, pueden complejizarse tanto como, no sé, en una organización que se dedique a construir un producto determinado o es un programa de radio, puede necesitar su propia reunión en su grupo particular con sus propios objetivos. Sí, por supuesto que los procesos de diagnóstico tienen diferentes características. No, nunca estamos hablando de que con un diagnóstico vamos a rever el proyecto institucional. O sea, sí, puede ser que en algún momento amerite eso, pero por ahí estamos hablando solo de ver cómo manejamos los recursos o de ver cómo producimos o no un contenido o de algunas cuestiones que en realidad no sabemos de qué se trata, entonces vamos a hacer un mero diagnóstico para ver por dónde viene la cosa y a partir de ahí detectar el problema, porque por ahí tampoco lo sabemos. Sí, ¿sí? Está buena la parte que dice que es re y la separa de conocer, reconocer. El diagnóstico es eso de reconocer como que es algo que en realidad uno está viendo todo el tiempo, pero que en ningún momento se detiene a pensar que la práctica esa que estás haciendo diariamente, cotidianamente, te lleva a ciertos caminos y tiene cierto trasfondo detrás. Entonces como que uno se para, se detiene, se pone a pensar y es como reconoces lo que conoces todo el tiempo. Como verlo un poquito desde afuera. Exactamente. Y te sirve como para darle por ahí un marco más de abstracción a lo que uno está inmerso constantemente y que por ahí no lo dimensiona. Es este corte de sentido del que hablábamos. Pero también este reconocer tiene que ver con las identidades. Cuando vos, ¿por qué el diagnóstico es participación? ¿Y por qué tiene que ver con la construcción de la identidad? Porque vos estás volviendo a reconocer a cada uno de los integrantes del grupo también. O sea, vos ahí te volvés a encontrar con tu compañero, con tu par, en esta instancia de diagnóstico, entonces volvés a hacerte cargo o a reconocer las identidades que te acompañan. ¿Sí? ¿Algo más que hayan detectado? ¿No? Y a partir del diagnóstico surge la planificación después. Exactamente. A partir del diagnóstico, la segunda etapa o la etapa consecutiva, siempre recuerden que estamos hablando, a pesar de toda de esta circularidad permanente, estamos hablando de momentos concretos, de la gestión concreta y que tiene que ver con la toma de decisiones. Una de las tomas de decisiones importantes es reconocer que necesitamos un momento de diagnóstico y que hace falta rever algunas cosas. Villamayor y Lamas hablan de un equipo de diagnóstico y de planificación. Normalmente tratamos de no intervenir todos en ver, de repartir la tarea también, porque para hacer este corte de sentido y poder abstraerse también, tiene que haber alguien que se pueda abstraer. Y la tarea para eso es convocante. Si nosotros determinamos que hay un equipo que se va a encargar de estas etapas, lo hacemos operativo. Entonces vamos a tener un equipo a partir del cual se van a establecer los tiempos, las formas, ¿sí? Y que va a tomar decisiones operativas al respecto, porque si no nos vamos a perder en una asamblea permanente. Yo los invito a que escuchen de Catalina, de la murga, el cuplé del militante. ¿Del militante? Sí, del viejo militante. Ah, sí. Ese está muy bueno. Está muy bueno. Y ahí habla el método de asamblea, que es divino en términos participativos. La uniautoasamblea. La uniautoasamblea por un lado y la asamblea que duró como 38 días. Es más, la madre lo tuvo en la asamblea y porque lo decidió la asamblea también. Está, la verdad que en términos reflexivos de entre la utopía y lo concreto, me parece que está bueno. Es más, yo creo mucho en ese tipo de materiales a la hora de presentar las temáticas de los grupos. No es lo mismo decirle a las personas que va a haber un equipo que se va a encargar de eso porque no lo podemos hacer en asamblea y que por ahí vamos en contra de lo que la organización está, de la cultura organizacional, que presentárselo, por ejemplo, invitándolos a ver y mostrarles el cumple de Catalina. Que ese tipo de materiales está bueno también incluir en los métodos de gestión para que la gestión no se vuelva tampoco monótona, ¿sí? Porque si no también es aburrido. La segunda instancia, una vez que pasamos por la etapa de diagnóstico, es el de la planificación. ¿Y qué dice el texto que es la planificación? Bueno, ¿qué dice? No. Nosotros establecimos una suerte de resumen acá. Y pusimos que tampoco es estática, como el diagnóstico, y debe ser ágil, capaz de sufrir transformaciones, sin salir de la coherencia. Que es como la que organiza las acciones. Claro. Pero no puedes perder esa línea que dijiste cuando arrancaste hoy a hablar. Si perdés los ejes de los objetivos, no estás siendo coherente. Ajá. Bien, ¿qué más? Por ahí la planificación como que es una visión a largo plazo. Yo no sé prenderlo todo. Como que el diagnóstico mira el presente y el pasado, y la planificación una como se para mirando para adelante. Y en ese sentido requiere otro ejercicio. Digamos, requiere imaginarse lo que uno desea. Bien, imagina lo que uno desea. Más con los objetivos que ya se planteaste, ¿no? No es que... Ya, para una radio barrial. Bueno. Porque una vez estuve en un curso de producción que me llamaba la atención cuando desarrollaron el organigrama, que ponían que una radio super, no sé, Continental, Mitre, lo que vos quieras ahí, departamento operativo, departamento técnico, administrativo, comercial, ¿viste? En el departamento técnico decía semiólogos y sociólogos, ¿viste? Que determinan, sí, hacia dónde va el mensaje, qué tipo de mensaje tenés que comunicar, ¿viste? Nosotros no tenemos eso, ni vamos a tener una radio así jamás. O sea que sí, tenemos que tener un poquito de eso para saber a dónde vamos dirigidos. ¿Qué mensaje? O sea, ¿se ve ahí? No, no se ve nada. No, se apagó. ¿Se apagó? Sí. Se ha calentado. No, cuando se va a apagar es una cuenta regresiva. Capaz que entró en algún modo de autopagado. Ahora se va a prender. Creo. Si no, el próximo voluntariado pedimos. ¿Pero ese era de acá? No, es prestado. La lámpara vale 2800 más. ¿Eh? La lámpara vale 2800 más. Es la que se tiene. Sí, dicen que no son tan caros por eso, porque las lámparas son muy caras, ¿no? Mm. Igual ahora viene, yo no sé si compraría uno de estos. ¿No vienen las lapiceras esas que...? Vienen los picos, que son chiquititos, pero que te sirven para proyectar así. Y ya vienen de LED, o sea que no calientan. Me imagino que también por ahí vendrán ya más desechables, pero bueno. Bueno, se nos apagó el... Bien. Está viniendo, ahí está calentando. Bueno, ¿qué es la planificación? Nosotros hablábamos de que hacíamos el diagnóstico, después vamos a volver sobre el diagnóstico, sobre una actividad concreta que tenemos ahí para que vean más concretamente cómo podemos hacer un diagnóstico. Si no nos quedamos en el ámbito de, ah, qué bonito, pero ahí, ¿qué carajo hago? ¿Cómo? Bueno, pero quería terminar un poquito con esto primero. El momento de la planificación, nosotros en el diagnóstico revisamos cuáles eran nuestros objetivos iniciales, el proyecto inicial, cuál es nuestro proyecto político-cultural, en qué lugares nos hemos corrido o no. El momento de la planificación es el momento en el cual planteamos objetivos que tienen que ver con eso que detectamos en el diagnóstico. Y vamos a planificar objetivos generales y objetivos específicos. Básicamente como cualquier tipo de proyecto áulico o cualquier tipo de proyecto. De hecho, esto yo lo debería poner de otra manera, pero... Nosotros vamos a detectar una problemática en el diagnóstico y a partir de esa problemática nos vamos a plantear un objetivo general que va a tener que ver con modificarla o no, eso se verá, y objetivos específicos que tienen que ver con las acciones concretas. El momento de la planificación es el momento de racionalizar y es el momento de sistematizar. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar de hablar a hacer. Pero para eso primero tenemos que sistematizar. ¿Cómo? A partir de determinar cuál es nuestro objetivo general y cuáles son nuestros objetivos específicos. Básicamente la planificación se trata de eso. Y tiene que ver también con planificar los tiempos de la acción. Nosotros no podemos, obviamente, teniendo en cuenta lo abarcativo o no del diagnóstico inicial, si se trató de algo específico, pequeño, o si es una reestructuración de todo, reestructuración de área, nosotros vamos, el equipo que está determinando la planificación va a tener que plantear objetivos generales y específicos a determinado tiempo en cumplirse. ¿Sí? Porque debemos evaluar después, a pesar de que estamos en una diagnosis permanente, tenemos que volver a hacer este tránsito que dijimos de instalamos nuestro diseño de gestión, instalamos nuestras acciones en la empresa radiofónica comunitaria, y a partir de ahí nos damos un tiempo para concretarlo. Ya no va a ser cuestión de que, bueno, nos dimos cuenta que algo está pasando y vamos a diagnosticar. No, no vamos a volver al diagnóstico, pero sí vamos a poner un punto de evaluación en el cual vamos a ver si tenemos que hacer alguna modificación, si volvemos a diagnosticar porque en algo lo erramos, o si creemos que las acciones que determinamos estuvieron bien dispuestas, el objetivo general se está cumpliendo y seguimos con nuestra marcha. ¿Sí? Pero para eso no puede haber un espacio de aplicación indefinido. Parte de la planificación es establecer tiempos, personas, recursos a raíz de estos objetivos específicos. Entonces, la planificación también tiene que ver con, a raíz de esto, plantear métodos organizativos que tiene que ver con recursos, tiempos, recursos de todo tipo, ¿no? Y con establecer dentro de esa organización organigramas de acción. Básicamente, ¿quién se ocupa? ¿No? Como dice ahí en la última frase, la planificación sirve para orientar la acción, implica el diseño de modos de actuar en sentido de transformación y no se limita a la estructura de un calendario de actividades, aunque lo implique. O sea, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos alterando o profundizando a través de una planificación es nada más y nada menos que la cultura y la identidad de la organización. Y volvemos al principio. A pesar de que en los papeles se trate de armar un organigrama, de establecer objetivos y dejarlos sentados, y de planificar tiempos y de planificar recursos, se trata de esto, de intervenir de alguna manera en los procesos de identidad y en la cultura organizacional. Por lo tanto, no está de más decir que es un proceso en el cual debemos tener mucha responsabilidad. Pues básicamente porque depende de nuestro medio. Esto de lo organizativo y el organigrama tiene que ver con este diseño de gestión. De la planificación pasamos a los diseños de gestión, que tiene que ver con organizar de qué manera se van a llevar adelante esas acciones, quiénes, organizar los recursos, los tiempos, ¿sí? Y estos organigramas son los planes de acción que se van a expresar, como decíamos, en los objetivos y en la organización de los recursos. Bueno, esto ya lo dijimos. Uno de los señalamientos que hace con mayor profundidad el texto, que les recomiendo bajar, porque nunca está de más, y aparte tiene muy buen material para trabajar, tiene que ver con esto, con hacer sustentable el medio. para eso, una de las cosas que no puede estar desligado de cada uno de nuestros objetivos es lo empresarial o lo económico, que tiene que ser uno de los objetivos específicos, uno de los ejes transversales de todas nuestras acciones. No podemos planificar si no tenemos en cuenta cómo vamos a solventar. ¿Sí? Bueno, esta es una frase que me gusta, que es de José Ignacio López Vigil, que es el secretario ejecutivo de ALER. Que creo que es el desafío que tenemos todos. Quiero que vayamos a la actividad que teníamos después de lo que leímos recién, que es la de memoria para armar o la radio que queremos. Sí. Por ahí me quedé enganchada ahí con lo del diagnóstico y no entendí por ahí lo que planteaba. Yo por ahí eso, desde la organización que participo acá en el territorio, como que generalmente las etapas de diagnóstico y planificación son en asambleas, digamos, sí con áreas que operativicen eso, pero sí, digamos, diagnóstico y planificación en asamblea, por ahí. Eso vos que planteabas, que no es lo que... Digo, no puedo hacer una apoteosis del asambleísmo o el racismo, sino sabiendo que son formas más complicadas, que llevan más laburo para que todos lleguemos, etcétera, etcétera, que definir entre un par, que a la larga terminan siendo mejor. Esa por ahí la lectura que... No, yo en realidad lo que he visto por experiencia propia es que la asamblea no es operativa. A menos que sean asambleas que no son asambleas, y te lo digo desde el lugar militante, ¿eh? No lo digo desde el lugar de profesora para ahí, porque la verdad es que no debería ni decirlo. Pero lo cierto es que yo he visto asambleas de 150 personas que empezás a las 9 de la noche y terminás a las 6 de la mañana. Y lo cierto es que cuando vos tenés que llevar adelante un medio comunitario en el cual normalmente la asamblea depende también de eso, de cómo sea la asamblea. Si estamos hablando de que somos un grupo de 15 o 20 personas, para un medio comunitario ya es bastante, porque imagínate lo que sería trabajar el método asambleario, objetivos específicos, bueno, hacer toda una reconstrucción, es como que se te puede hacer demasiado largo. No, pero no sé por ahí si el método en sí, digamos, sino como, digo, esto más se depende de cómo coordinás el debate en esa asamblea, con qué nivel de información llegamos todos a esa asamblea, que es un laburo previo, digo, con otras cosas que por ahí no van en contra del método en sí. Sí, yo epistemológicamente no te puedo decir si es válido o no válido el método de la asamblea, porque tampoco voy a ir en contra de esto mismo que yo estoy ponderando, que es esto de respetar la cultura organizacional y la identidad de cada una de las organizaciones. Hay organizaciones que funcionan muy bien de esa manera, hay otras que funcionan muy bien de esa manera en algunas instancias y en otras no. En términos de corro y en términos personales te digo, el diagnóstico por método asambleario no sirve. Porque si nosotros nos vamos ahora a la herramienta de la memoria, que es una de las herramientas concretas que tenemos para diagnosticar, y vos te fijás algunas de las preguntas básicas que tenés que tener en cuenta a la hora de crear esta memoria, que va a ser el primer espacio, imagínate hablar cada una de estas preguntas en una asamblea que mínimo, ustedes hacen asamblea, chicos, acá, ¿cuál? ¿Qué serán? ¿15, 20, 30, 40? Bueno, imagínense haciéndose estas preguntas en asamblea. ¿Cómo haces el método de registro? ¿Cómo haces el método de intervención para que no se conteste? Cuando en realidad vos lo que buscás es la per se. Hablábamos de que en el diagnóstico vos estás buscando reconocer, volver a conocer la identidad, no la identidad grupal, porque eso va después a decantar, la identidad individual. La trayectoria y la experiencia y la percepción individual de cada uno de los del grupo. Y en la asamblea, en realidad lo que tenemos que ver es que la asamblea, más allá de un método, también tiene que ver con lógicas de relación en el grupo. Entonces, si vos lo hacés por estas preguntas que yo ahora les voy a hacer leer, Imagínatelo dentro de un grupo en el cual cada vez que uno habla, está hablando a todos desde un lugar, pero a su vez también tiene una contraparte específica. O sea, digo, en la asamblea se juegan relaciones de poder dentro de los grupos. Y acá lo que buscamos es la horizontalidad. El diagnóstico tiene que partir de la horizontalidad y de la participación. Dentro de los grupos y en la asamblea se notan claramente, hay situaciones de poder en la cual hablan siempre aquellos que tienen voz o los que de alguna manera tienen voz legitimada. Gracias. En la asamblea no habla todo el mundo. Eso es una utopía. Si vos lees la asamblea desde fuera del lugar de militante, lo lees desde el lugar del analista de grupal, o lo lees desde la psicología de los grupos, vos te das cuenta que en realidad no es un método horizontal de participación. Que se juegan estructuras de poder que tienen que ver con la legitimación de la voz muy fuertes. Y vos estás 2 horas en una asamblea y te das cuenta quiénes están en contra de quiénes, quiénes les están contestando a quiénes, y podés hacer un cruce de relaciones grupales en una asamblea. Claro, pero la estructura de poder, digamos, está presente en cualquier tipo de relación social. Después es como vos lo laburás con esto de la asamblea. Sí, muchas veces, y depende de qué asamblea y cómo se haya trabajado, sí, muchas veces tendemos a reproducir estos patrones en los que habla solamente uno. No, etcétera, pero a ver, pero se puede... lo que yo te estoy diciendo es muy concreto. O sea, no te estoy diciendo que depende de... Lo que te estoy diciendo es, corriéndome del área de lo comunicacional, vamos a lo que es la psicología de los grupos. O sea, te lo corro del lugar, ni de lo político ni de lo militante, no. Te lo pongo en un espacio concreto que se encarga de leer estas cosas. Te digo, en una asamblea no es que depende de cómo se coordine. Más allá de cómo se coordine, las relaciones de poder se notan, están a viva voce, están a flor de piel, son muy concretas y hay voces acalladas dentro de una asamblea. Porque el espontaneísmo de yo tomo la palabra no es tal. Lo que sucede, esto que nosotros hablamos de que hay voces acalladas en el afuera, de que hay gente que no ha podido tomar la palabra en los medios de comunicación, sucede hacia dentro de los grupos. O sea, sucede dentro de una casa. Hay un hermano que grita y el otro que no. La cuestión es buscar... tal vez todavía no la hayamos ensayado bien cuál es la mejor forma, pero una forma, yo creo que la asamblea tiene esa función que es que muchos no participan, digo, que tenés que pararte, digamos, para participar, buscar formas donde genere participación, digamos. Bueno, de por gente, eso de la, yo te la gente pasiva, digamos. Te digo, lo que yo te estoy hablando no es un prejuicio. O sea, no es un prejuicio, no tiene que ver con que yo tengo un prejuicio con la asamblea. O sea, yo participo de asambleas. Yo participo en una organización que se maneja por medio de asambleas, pero en la cual yo soy consciente de que muchas veces yo tomo la palabra en esa asamblea porque tengo ciertas capacidades para tomar esa asamblea. ¿Y qué hace? Que otros me deleguen el poder de la voz a mí y que se queden ellos sin voz. Y hay veces que yo misma, aún en esa delegación de la voz, no soy representativa, porque después me lo dicen. No, che, a mí me parece que acá te le erraste. No lo dicen en la asamblea, claro. Te lo dicen individualmente. ¿Y qué otras estrategias conoces o ensayas? Mirá, yo creo que el de la escritura, la memoria, por ejemplo, vayamos a la herramienta esta. Una de las cosas que tiene que ver con estas percepciones que a veces quedan veladas, porque hay unos que tienen voz y otros que no, que a ver, yo no lo estoy poniendo en duda, lo que estoy diciendo es un juego de poder que es permanente y lógico y que no hay comunidad humana que esté exenta de ellos. Digo, no lo estoy poniendo en términos de que lo estoy diabolizando ni nada de eso, digo, son juegos y relaciones que se dan de poder dentro de cualquier grupo humano, sea de 4, de 20 o de 100. De 4, de 20 o de 100, porque hasta orgánicamente, cuando vos, fuera de lo que decide tu organización, no podés expresar otra cosa hacia afuera, y eso se llama ser orgánico, es un posicionamiento de poder de la organización sobre tu individualidad. Y vos en una asamblea es muy probable que estés atravesado por todas esas cosas. Ahora, vayan a, la, a las herramientas. Sí, creo que perdí las hojas, alguien las tiene ordenadas. La segunda hoja. Página 5. Sí, pero es. No, página 5, página 5. Herramientas para el relevamiento de la información. Este se merece la página. ¿Qué sería la página 3? Termina la 4, sí. La hoja 3, claro. Hoja 3, página 5. Sí, la memoria para armar. Ahí. Dice memoria para armar. Habíamos visto que una de las primeras cuestiones que hablaba en la etapa de diagnóstico es esta retrospectiva que tiene que ver con desandar el camino recorrido desde aquel grupo fundante y las primeras decisiones que se tomaron. Yo lo pongo en esos términos porque es como más amplio, ¿no? Pero fíjense que dentro de esta, el texto lo que hace es siempre hablarle al equipo coordinador para que tenga algunas herramientas respecto de cómo funcionar. Dentro de estas herramientas lo que siempre sustentan son estas cuatro dimensiones dentro de las cuales nosotros nos vamos a manejar. Una tiene que ver con lo comunicacional, la otra tiene que ver con lo institucional, la otra tiene que ver con lo empresarial y la otra con los objetivos o el proyecto político-cultural. Dentro de esa, de cada una de esas dimensiones hay una serie de preguntas con las cuales trabajar para lograr armar la memoria de la organización, pero en términos individuales. Trabajar en términos grupales o en términos asambleísticos, pero lean las preguntas que hay para cada uno de los ítems. Imagínense eso en una asamblea. Lee las primeras, ¿ver? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Para de qué dimensión. Objetivos político-culturales. ¿Cuáles fueron las motivaciones iniciales de los fundadores, fundadoras? ¿Cómo era el proyecto inicial? ¿Qué se buscaba? ¿Se podrían establecer situaciones o hechos que hayan marcado etapas o ciclos en la radio? ¿Ver fechas o años? ¿Cuáles fueron las principales fortalezas y debilidades a lo largo del tiempo? ¿Qué pasaba en el contexto social, político, cultural y económico? ¿Qué relaciones institucionales tenían? Bueno, ¿se hicieron una idea de todas esas preguntas largadas en una asamblea? Terminamos a las 6. Claro. Cada dimensión te lleva una semana, más o menos. Gracias. Yo creo que hay métodos más operativos. Podemos y aparte que puede surgir mucha. Es lo que yo decía al principio. El diagnóstico sirve para ver cuáles son los desfasajes en la percepción. Por ahí todos creen que conocen cuáles eran los objetivos de los padres fundadores. Imagínense que de golpe en esa asamblea surge que no. Puede llegar a ser un despelote. Yo operativamente prefiero, o lo que haría para diagnosticar sería o directamente las preguntas a modo de ver cuál es la percepción de cada uno de los compañeros, o ver de qué manera se pregunta sin necesidad de que me hagan 20 hojas, pero está bueno porque la memoria siempre es parte de reconstruir nuestra identidad. Entonces, pero no está mal que se plantee recoger toda esa información escrita. ¿Vos decís que cada uno responde individualmente a estas preguntas y después cómo generas un diagnóstico general de todas esas respuestas individuales? ¿No es más complejo que la asamblea? ¿Qué sería? ¿Tipo método antropológico de ponerle, juntás todas las respuestas y las vas viendo y agarrás causa, no sé, cuáles fueron los objetivos, no sé, ampliar los canales de comunicación, todos los que digan eso los ponés, conocer gente y no sé, continuidades y rupturas, yo trabajaría sobre las continuidades y las rupturas. O sea, ¿cuáles son aquellas que vos ves lo que se repite quiere decir que está, si se corresponde con el objetivo original, está bien internalizado. Aquello que hay una disrupción o una ruptura, donde se desvía por alguna causa la percepción, que ojo, los que están en el diagnóstico también tienen que hacerlo, ¿eh? O son parte, no pueden quedar exentos, no es una consultora. Obviamente hay empresas que llaman consultoras para hacer esto. Entonces sí, tienen a alguien que es objetivo de alguna manera y puede leerlo de otro lado. Acá, como no, va a ser la misma gente de la radio la que lo va a hacer, tienen que ser parte del diagnóstico para no caer en ser subjetivo. ¿De qué manera? Bueno, volcando también su expresión. Se ponen como objetos de estudio, entonces se objetiviza. Pero yo no le encuentro otra manera. Yo por asamblea pero es particular lo mío. No, está bien. No me termina de cerrar, sobre todo siendo uno parte de ese colectivo, si uno mismo realiza el análisis, va a hacer prevalecer las cosas que a uno mismo le parece. Es muy difícil volverse objetivo si uno es parte de los que arman el diagnóstico. Sí, pero en si el vos caso sos... de una planificación y un diagnóstico, por ejemplo, anual, me parece más operativo hacer una asamblea, me parece más sencillo. Yo creo que por no es lo complicado que es hacer una parece asamblea. Que la, igual, la perdón, como que el debate está re bueno, pero... son definiciones que cada uno va a tomar en función de la lógica de la organización. Es como que no va a haber una verdad del mejor método. Y también va a depender de los objetivos, del contexto. Por eso yo te remarco todo el tiempo que lo estoy diciendo a término personal. No te lo puedo decir como coordinadora del taller, porque estaría cayendo en un error. Me corro de ese lugar y te digo, es más, me siento, si crees. Desde lo personal, a mí el método de asamblea para esto no me ha resultado. O sea, también tiene que ver con, si vos me lo planteás como una diagnosis general del año, un informe general, puede ser. Pero no va a tener la misma profundidad. No tiene la misma profundidad. No es lo mismo hacer un diagnóstico respecto de algo que detectamos. A ver, te puede servir como primera etapa de diagnóstico. El diagnóstico de no, para mí, por ejemplo. Por ahí te había malinterpretado. Yo pensé que vos proponías este sistema porque era más operativo y era más sencillo. Digo, por ese lado me parece mucho más complicado. Si es por generar más profundidad y complejizar el diagnóstico, me parece mejor que la asamblea. Pues en la asamblea muchos se callan y no dicen nada, algunos hablan a medias, y entonces sí, en ese sentido es más complejo, genera algo más interesante y más complejo. Pero no me parece más operativo, me parece mucho más complicado de llevarlo adelante que una asamblea, que es que un día nos quedamos hasta las 6 de la mañana, pero ya terminó, lo otro son muchos días de trabajo. El tema es ese, preguntarte, ¿la asamblea concluye? Hay para algunas, a ver, yo no estoy desterrando el método de la asamblea para cualquier tipo, hay que ver en cada momento qué es lo que te surge más factible. Si hacemos una actividad y tenemos que evaluar, ¿no? Obviamente el método de asamblea es el mejor. O sea, nos juntamos y hacemos balance entre todos, cada uno da lo que le pareció y me parece que es la mejor forma de evaluar. Es más, yo creo que para esta instancia, cuando planificás la evaluación, ese sí es el método de asamblea. Porque ya tiene otro nivel, ahí ya hay una evaluación hasta más acérrima, si crees. Donde el que te tiene que decir algo te lo va a decir en la asamblea. Hay espacio y espacio. Creo que ella dijo exactamente lo que yo quería decir. Depende de cada organización. No es lo mismo hacer asambleas con cierta cantidad de gente y con cierto nivel de organicidad también. Que hay otros que no. Yo te puedo asegurar que hay lugares donde no se puede hacer asamblea. En las facultades sociales, por ejemplo, no podríamos trabajar por asamblea. Por más que el Partido Obrero quiera hacer asamblea para todo, no existe la asamblea. Yo te entiendo lo que vos me decís, pero si yo le pido a las facultades sociales que me respondan cada uno todo esto, va a haber un choclo que va a ser un libro. Ah, bueno, digo, es mucho más complicado eso que la asamblea. Pero si lo haces en exacta, te lo contestan rápido. Bueno, pues sí. Pero de sociales es más difícil. No, digo, pero a ver, sí, es cierto. También hay que ver. Nadie pero dijo, estas son algunas cosas, ¿no? Son orientativas estas. Por ahí se trata solo de ver por qué no funciona, qué sé yo, los horarios estipulados y haces una memoria acerca de cuáles fueron los diferentes métodos entre, en los cuales se repartieron las tareas en la empresa, ¿no? Y es una sola pregunta. Digo, esto tiene una complejidad mayor porque te está dando herramientas. Estas preguntas sirven para una evaluación general de claro. Leamos la segunda, porque aparte está bueno verlo, para ver por dónde podemos entrarlo. Objetivos comunicacionales. ¿Con qué concepción de radio largaron las primeras propuestas de programación? ¿Qué programas podían estar en el aire de la radio? ¿Quiénes podían tener programas? ¿Cuánto tiempo transmitían? ¿Qué porcentaje de programación era propio y cuánto de otros? ¿Se podrían establecer situaciones o hechos que hayan marcado etapas o ciclos en la radio? ¿Ver fechas o años? ¿Cuáles fueron las principales fortalezas y debilidades a lo largo del tiempo? Se entiende que cada una de estas preguntas que propone para hacer la primera etapa del diagnóstico, que es la retrospectiva, tiene que ver con recuperar un poco el camino andado, ¿no? Vayamos ahora a la parte que dice práctica o el diagnóstico en camino. Sí, práctica en la radio que queremos. Ese es un análisis del presente, lo que va a presentar ahí. Léalo un poquito y seguimos con esta discusión a ver si lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Leemos todos los momentos o...? No, algunos más o menos, es como para ir charlando. Ah, bueno. Sí. ¿Qué dice el primer momento? Ahí habla de hacer como una convocatoria para que se expresen. Para que se expresen todos los que participan en el medio según el diagnóstico y la planificación que se elaboró. Esta es la etapa de la planificación. De alguna manera, digamos. Ahí habla de a través de un buzón o a través de manera escrita sería la respuesta que plantea. Sí. Esto es lo que veníamos hablando, que hay gente que si no, no habla. Y que después es la que más cuchichea, aparte. Y eso está científicamente comprobado por la práctica. Entonces, está bueno que las intervenciones también sean a modo anónimo. Como la encuesta, básicamente. ¿Qué más? Sí, que... La finalidad sería que entre todas las personas sinteticen el ideal de radio, dice acá, que buscan, desde los cuatro planos de estos que estábamos analizando. Sí. Tira un par de líneas posibles. Esto dice, mediante una circular, un bozón para colocar opiniones, una cartelera, un mensaje puesto en la red informática, como forma viable de llevarlo adelante, ¿no? Sí, a mí lo que me parece importante de esto, lo mismo que vos planteabas antes, es que asegura una y fomenta una mayor participación, digamos, una equiparación, si se quiere, de lograr la participación, que no haya una voz. Digo, por experiencia siempre llegan diferentes trayectorias a un grupo. Equilibra eso, me parece, esta estrategia. Por eso digo, me parece que no es contradictorio. Cuando esta, en la polémica por ahí anterior, las discusiones, no es contradictoria una cosa con la otra, no son cosas contradictorias la lógica de asamblea con lo que vos estabas planteando. Según el caso concreto, la situación concreta, va a ser más estratégico una forma u otra, pero va a ser específica y única según. Pero no, me parece que no eran dos cuestiones en contradicción, digamos. No, por supuesto que no hay contradicciones en realidad, sobre todo cuando estamos hablando de dos métodos participativos, de alguna manera. Por eso yo hacía hincapié en que no estaba demonizando o deslegitimando el método, sino que hay instancias en las que es operativo y instancias en las que no. En las que cumple esto de la horizontalidad y la democratización de la palabra y en las cuales no. Entonces hay que tener en cuenta eso, nada más. No iba a decir otra cosa. No, pues tengo la cabeza quemada por el calor. Ya no lo más. No. ¿Qué no tuviste tu pausa para ir a formación? Sí, no fui, ¿viste? ¿Viste vos? Es eso, lo está afectando a nicotina. Oxígeno de Marzorati. Sí. Bueno, creo, pero tienen, después viene otra parte que es la parte de redactar los objetivos. La idea es que todos los grupos participen de alguna u otra manera, depende de los grados y depende de qué se esté diagnosticando, que tengan participación en todas las instancias de alguna manera. Hay un equipo coordinador que va a ser solo el encargado de sistematizar. Eso, quería volver al tema de la objetivación. Cuando vos, como coordinador, participás también de la encuesta, participás de cierta, de ser anónimo también. Y cuando vos sos el que vas a sistematizar esa cantidad de material, obviamente te vas a reconocer dentro de ese grupo. Pero también vas a conocer hasta qué punto, en la perspectiva, hasta qué punto tu percepción está corrida o no de la percepción de los demás. Por eso yo digo que hay que tener dos cuestiones muy concretas. Vos hiciste lo mismo que hicieron los demás antes de conocerlo de los demás. Entonces lo hacés con cierto grado de individualidad. Y después lo ubicás en el grupo. Cuando lo ubicás en el grupo y haces una línea de continuidades y rupturas, lo tuyo también queda dentro de esas continuidades y rupturas. Porque vos vas a tener algunos parámetros o variables a partir de las cuales leer y leerte. Entonces, ahí está el proceso de objetivación. Ahí es cuando vos te objetivas, cuando te pones... Cuando podés ver al resto. Claro, cuando te pones en perspectiva, cuando te convertís en parte del objeto sí o sí, porque hay continuidades y rupturas en las cuales vos también te vas a leer en un corrimiento, que nunca va a ser completo, pero que tenés que ser parte también. Porque así como todos participan de todas las instancias de esta gestión, vos también participás, pero no solo como coordinador, sino también como parte del grupo. Entonces sí o sí lo tenés que hacer. Porque si no lo haces de esa manera, entonces en la selección, en la planificación, en la redacción y después en la ejecución de esta planificación, no vas a estar objetivizado. ¿Me comprendes? Lo que pasa es que justo yo me vengo a cruzar con un sociólogo. No, igual para mí hablamos de cosas diferentes cuando hablamos de creatividad. Yo lo veía desde otro lado, yo estoy de acuerdo en todo lo que me está diciendo. Yo lo que creo que no es más ágil que la asamblea, pero sí es mucho más complejo, más rico. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo pensé al principio que vos lo estabas planteando como que era más ágil y más dinámico hacer esto. No, y esto no, es no. mucho más laburo. Pero eso hablo de operativo, es mucho más enriquecedor. No hablo ni de agilidad, ni de, o sea, claro, yo en términos estaba... de tener material con el cual trabajar y que ese material sea real. Por eso yo pongo en cuestión el método de asamblea, porque este material que vos obtenés de la asamblea, primero que es superfluo, a menos que lo grabes. No, yo te estaba interpretando de otra forma y por eso te dije lo que no me parecía más operativo. Pero sí me parece mucho más rico. No, yo no creo que sean que los procesos de diagnóstico ni planificación, y no creo que nadie lo pueda decir de otra manera, sobre todo cuando, a ver, no se trata de una cuestión. Las empresas que contratan especialistas para hacer diagnósticos en sus empresas pueden pedir que sean operativos, rápidos, que le hagan el diagnóstico, la planificación, el diseño en 3 meses. Pero porque están garpando y porque lo que quieren es eficiencia y eficacia a partir de lo que cobran. Nosotros estamos trabajando en grupos humanos que son grupos que tienen identidades culturales compartidas, propósitos y objetivos, por más que haya corrimientos, por algo estamos todos juntos, y que tiene que ver, a pesar de que tengamos una pata muy fuerte puesta en lo empresarial, que tiene que ver no con el fin de lucro, sino con el sostenimiento, ¿sí? Entonces, está bien, vamos a tener problemas para resolver rápido y podemos evitarnos todo esto, nos juntamos y decimos, a ver, esto, ¿cómo lo resolvemos? Listo, ya está. Ahora, cuando vemos en esta diagnosis permanente de la cual nosotros hablamos, que tenemos corrimientos que nos están no haciendo agua por el lado de lo económico, sino que el agua en lo económico tiene que ver con un desgranamiento grupal, por ejemplo, que lo vemos, y somos conscientes de eso, de que falta, por ejemplo, hay cuestiones de responsabilidad que empiezan a hacer que los contenidos no surjan, tenemos que tener la suficiente capacidad para hacer este corte, diagnosticar con profundidad. En eso digo operatividad, en lograr que esto sea rico para la organización. No que sea rápido, porque rápido lo quiere la empresa que paga. Y nosotros lo que queremos es que nos haga perdurables. Y lo perdurable no es rápido, nunca. No puedo más. Bienvenido, va. Y me da una falta de oxígeno. Pensé que me iba a dar un mate. No sé si les queda alguna duda. Creo, yo les recomiendo bajar este texto porque la verdad es que es muy bueno. A Claudia Villamayor la encuentran en Facebook, que es una tipa recopada. Así que cualquier cosa. Ella trabaja con medios comunitarios y radios comunitarios desde antes de que existiera la palabra en nuestras universidades. Así que la verdad que si hay alguien con experiencia es ella. Y Ernesto Lamas es parte de AMAR históricamente también. Así que son gente que están en esto desde hace mucho. Lo hacen por convicción. Así que cualquier pregunta o inquietud que tengan, obviamente que les van a contestar. Claudia, Ernesto. Y el material está muy bueno. Hay muchos materiales para trabajar diagnóstico y participación, gestión de participación. Pero este me parece muy concreto, muy rico y aparte da herramientas concretas. O sea, yo, y seguramente a vos te pasó en algún momento, y todos los que pasamos por una cátedra donde te dicen qué es diagnosticar y planificar, te quedás como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde entro? Porque, ay, qué lindo que es el diagnóstico, el prediagnóstico y Prieto Castillo. Ahora, a Prieto Castillo me lo comí todo y no me dijo qué hacer. O sea, es un capo, chaval. Es un capo. Bueno, yo estaba leyendo que estaba bueno, que no sé si era de Castillo, las 15 variables que existen para todas esas acciones que uno planifica, el plan estratégico o el plan de comunicación, digamos, ver si son viables y sostenibles, bueno, porque es todo el tema del costo, de la segmentación, de la participación. Estaba bueno. Te lo paso después. Ah, también por ahí que todos estos materiales que vienen de la teoría de las organizaciones y demás siempre fueron muy abstractos o muy vinculados a las empresas. Claro. Esto ya se toca. No. Entonces por ahí es difícil ubicarlas en el plano de las organizaciones comunitarias cuando uno. Pero aún así dentro de lo empresarial o de lo privado. Tienen las mismas lógicas, pero que hay que. Sí. Que hay que bajarlas, digamos, y por ahí un libro, un texto con que aporte ejemplos o que venga del lugar donde uno está, por ejemplo, de una red comunitaria, de un medio comunitario, de un, lo que sea, y te hace ver las cosas de diferentes maneras, o ver un libro donde haya muchos ejemplos de todos los problemas que tuvieron que afrontar para llegar. No sé, había un libro grande, de, creo que era Las Memorias de la tribu, a los 10 años o a los 20 años de la tribu, sacaron un libro gigante con las memorias de toda la FM La Tribu, y ahí cuentan todos los problemas que tuvieron ellos durante toda su historia y cómo lo fueron resolviendo. Bueno, eso básicamente surge de un diagnóstico de preguntas como las que están en Memoria para Armar. Eso surge de ahí. Y de recopilar la percepción de los que pasaron, de los que están, de los Y era esto, y en un principio la FM tenía estos objetivos, y no queríamos la publicidad, y nos parecía que no íbamos a pelear contra el mercado, ni que íbamos a competir contra otras FM. Después nos dimos cuenta que con ese diagnóstico no íbamos a poder, porque no íbamos a tener, porque la Facultad de Sociales nos bancó, nos tuvimos que ir a otro lado, y entonces tuvieron que cambiar los objetivos, y así durante todo el tiempo. Y que también ver ejemplos de otros lugares está bueno. El año, no sé cuándo hicimos los talleres, nosotros hace un montón. No estaba, hace tanto. Que habíamos hecho hace un tiempo, hicimos unos talleres acá internos nosotros de comunicación y habíamos traído ejemplos de radios comunitarias de África, de India, de no sé dónde. Que también cómo habían hecho ellos para crear un medio de comunicación en lugares bastante diferentes a nuestra habitualidad. Y los problemas eran los mismos, digamos, son todos atravesados por los mismos conflictos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos que si queremos que participemos los que estamos en la radio y los oyentes, cómo hacemos para garantizarlo? Y que todos atravesamos, todas las organizaciones en realidad pasan por los mismos problemas. Cada uno con sus algunas particularidades, pero los problemas son más o menos de que no tenemos plata, de que no sabemos. Yo quería referirme, en la quemada de cabeza me olvidé de eso, que me pareció un tema importante, que tiene que ver con la sustentabilidad. En el texto está bien explicado, yo me olvidé de agregárselo, creo que hay un pedacito al final, vayan a la última hoja, que tiene que ver, por un lado, con esto de sostener la horizontalidad, y sobre todo un párrafo que tiene que ver con el equipo director. Normalmente, por estas cuestiones de poder que muy bien explica Foucault y otros tantos, los equipos directores a veces tienden a correrse un poco de la horizontalidad, porque el poder pega. Entonces es importante que haya una reflexión permanente acerca de eso. Ese párrafo tiene que ver con eso. Y el que le sigue tiene que ver con la sustentabilidad y con algunas cuestiones que la práctica de la tribu, por ejemplo, o la práctica de la azotea, son ejemplos muy concretos de cómo se puede hacer sostenible un medio a través de otras acciones. Hay algo que yo particularmente sostengo, y es que con esto de la nueva ley de comunicación de servicios de comunicación audiovisual, se crea la posibilidad de que muchas organizaciones accedan a tener un medio. Ahora digo, ¿es operativo que todas las organizaciones, aun las que piensan más o menos parecido, tengan un medio propio y no puedan sustentarlo? Porque en lo concreto cada una tiene 20 integrantes reales. ¿O es mejor que nos juntemos y seamos 3 o 4 que pensamos lo mismo y somos 80 integrantes reales? Yo creo que eso es para pensar, lo mismo que empezar a cruzar las organizaciones. No es lo mismo trabajar una... Creo que este es un ejemplo específico de eso. De que haya cooperativas por un lado, de que haya una escuela, de que haya diferentes servicios que puedan entre todos conformar un medio de comunicación. Porque eso le da sustentabilidad y pluralidad, que es uno de los ejes que tiene que tener una radio comunitaria y popular y participativa. Si nos volvemos sectarios, en términos de vos te desviaste de lo que yo pienso 2 centímetros, olvídense, empezamos a reducir audiencia, a reducir participación y a reducir recursos también. Porque los recursos vamos a pensar la parte empresarial, la vamos a desarrollar de alguna manera, esto de cómo lograr sostener el medio económicamente, pero al principio vamos a empezar por lo voluntario. Y lo voluntario, si somos 4, se agota muy rápidamente. Entonces está bueno tejer redes interorganizacionales para poder sostener desde un lugar horizontal también, no con esa del medio es mío y yo te invito, porque ahí estamos otra vez reproduciendo la lógica de poder, ¿no? Entonces, fíjense que en el último párrafo hay como una serie de tópicos acerca de cómo se puede trabajar. Por ejemplo, creando espacios de capacitación. La azotea tiene una experiencia bastante copada en eso, porque a raíz de que ellos se forman con un equipo, bueno, de gente que había trabajado en medios y que a su vez estaban formados en la universidad, desarrollan todo un proyecto de capacitaciones a lo largo de diferentes territorios, en los cuales, por ejemplo, caen en las facultades sociales para darnos un taller a nosotros, y que las facultades sociales pagó, y ellos con eso sustentan su medio. Entonces es una posibilidad ofrecer servicios que comunicacionales a otras organizaciones, diseñar campañas externas que no tengan que ver con el medio, pero diferentes servicios que pueden ser múltiples. Lo que hay que hacer es abierto y no centrarse en que solo un medio se sustenta a través de la publicidad, porque es lo más difícil. Ni la publicidad ni el subsidio estatal van a ser las patas de este proyecto, seguramente. Lo que hay que tener es una visión amplia de qué servicios se pueden ofrecer, de qué servicios le estamos ofreciendo a la comunidad, de qué manera la comunidad también se incluye en el medio, de tal manera que hasta se puede hacer club de socios, club de oyentes, que originalmente en la radio existieron. Cuando nace la radio existieron los clubes de oyentes que aportaban dinero para que las radios existieran. Eso se está recuperando en los medios comunitarios, y hay muchas comunidades que a su vez, como las radios sin fines de lucro, como no podían funcionar como radio, sacaban figuras asociativas sin fines de lucro, esas figuras prevén la figura del socio. Son aportes mínimos, pero financian parte de los gastos mínimos, digamos. Entonces son todas cuestiones que también tienen que verse a la hora de pensar un proyecto sustentable. Y la de ofrecer servicios creo que es una de cualquier tipo. O sea, yo lo pienso comunicacionalmente porque es lo que hago. Pero no sé, ustedes tienen una multidisciplinaridad que los puede fortalecer de otra manera. En una escuela también se pueden ofrecer servicios variados, hay que ver cómo, ¿sí? Igual las radios escolares son las que están mejor sustentadas. Hoy por hoy lo único que tiene es la rotación de los grupos. Pero ustedes, compañeros, también ofrecer servicios. de diferente tipo. Hasta hay radios en las cuales están muy bien montadas tecnológicamente que se graban CDs, demos, y se cobran más barato que en los cosos, pero tenés una parte del equipo para poder hacer eso. Pero tenemos la estudia. La 105 tenés todos los integrantes de los 48 programas. Que hacen un total de 90 y pico personas, pagan una suerte de cooperadora de 10 pesos por mes. Ese es un monto. Después los titulares de los programas pagan nada más que 50 pesos de por la emisión del programa, ¿no es cierto? Por mes. Y después, bueno, están los que tienen su oficio, ¿no? Que ahí van a medias con el dueño de la radio y bueno, algo para ellos. Después la radio tiene o campañas o dos o tres eventos al año que acentúan un poquito eso. Bueno, el otro día fue el desfile de... Se celebraron los 2 años de la radio con un desfile de ropa de tallas mayores. Porque hay un programa que se llama Gorditas Unidas y contempla todo ese target de gente que no se siente discriminada por cuestiones de peso o que va a buscar una ropa. Y el XL es un L de antes, ¿viste? Así, y por el respeto a la talla. Entonces se consiguió hacer el desfile, una entrada, una contribución, así. Además también estuvo una, en marzo, febrero, marzo, una marcha, una correcaminata también. O sea, con auspicio, regalitos, sorteos, pero se mantiene con eso. Esas son buenas estrategias. Así estamos, ¿eh? Llega un día, te cortan. Estás al borde, no cobras todo, te cortan internet. Tenés que esperar 4 días, juntar la guita, pagar y que te recuperen. ¿Viste? Sí, esas son estrategias que también se ponen en marcha. Me gustó esto de los bonos de los clubes socios. Nosotros ahora tenemos socios. ¿Eh? ¿Qué? Tenemos socios. Tenemos, no sé, 30, 40 socios. Que sería lo que nosotros imaginamos en el momento en el que estemos en funcionamiento para pagar la luz, digamos, eso. Y desde la organización lo que nosotros pensábamos es que los espacios no se cobren, como tampoco los que tengan espacios puedan tener publicidades, pero esas son cosas que pensamos cuando imaginamos la radio. Sí, sí, que imaginamos la radio también. Y después, cuando recuerdes, que van cambiando. Ahora, esa es otra discusión también. Se da mucho, nosotros tenemos esa discusión en la radio de la universidad, donde no saben a quién le van a dejar poner publicidad, hasta ahora no tenemos publicidades y nos recortan los cartuchos. Digo, se pueden poner pautas también de qué tipo de publicidades se aceptan y que no. Y que no. Después lo otro era las publicidades de la gente del barrio, que nosotros no se las íbamos a cobrar, pero en algún momento, y no sé, íbamos a organizar una choriciada y íbamos a decirle al carnicero, dame 8 chorizos. Claro. Digamos, bueno, dame 8 chorizos. Eso es que fue un acuerdo. Nosotros no tenemos problema en hacerte la publicidad. Sí, el canje, bueno, el canje es una de las cosas que... Y eso era lo que nosotros imaginábamos en el momento de estar funcionando. Y después la otra forma de financiarnos son con las peñas, que ya hicimos 3. Que no requieren mucha organización y dejan dentro de... Pero son como cosas especiales para... No te podrías sostener de peña. Y más porque ahora todo el mundo empezó a hacer peña. Sí, no sé, si es que nosotros hicimos la primera y después en todo el año, todo el mundo que empezó a hacer peña. Allá en la barrera lo está haciendo una persona que como todo el mundo hace peñas, él empezó a darle publicidad a su peña a través de la radio. Entonces la transmite en vivo. La peña la transmite en vivo y eso le convoca peña cada vez más gente. Eso está bueno. O sea, vos o podés venir o la escuchas por la radio. Lo que sí tenés que tener es un buen locutor que no te deje aire en el medio. Pero está bueno eso, como estrategia para seguir difundiendo durante el evento. Sí, está bueno. Y eso también la peña. Yo con la peña el otro día, la de cierre de los talleres en la digital. Solo digital. Claro, y también te sirve aparte del ingreso, es la difusión de en un ambiente en el cual nosotros ni nos manejamos, que es el ambiente del folclore de Tandil. Digamos, hay gente que ya conoce que existe o la posibilidad de que va a haber una radio. Porque no es que va en nuestro grupo de pertenencia, sino que va gente del folclore. Sí, va la peña. Claro, los que son de peña. Ahí va a lo de cartel, ¿viste? Capaz que va en peña y va. Van igual, claro, ya saben que los domingos siempre peñero. Eso es el nicho que sé yo. Y darle ahí, tac. un aporte, me quedé pensando solo con lo que decías de la radio. Yo imagino también que en cualquier organización uno puede tener como escalones de ingreso y también de cosas que puede hacer. Por ejemplo, nosotros en la radio capaz que con lo que hay ahora se produce un determinado servicio informativo. Si entraran publicidades, capaz que habría para que haya remis para la cronista. Si entrara otra publicidad, o sea, capaz que podría haber, no sé, para que tenga un viático en el centro. Quiero decir algo así, uno que puede tener como distintos planes de laburo o en escalones, que tengan otro objetivo y otras organizaciones. Sí, te habilita. También hay, no es un extremo, parece interesante eso, de ver por ahí ver cuáles son los parámetros de publicidad, pero claro, si te permite, digo, mejores condiciones en la uso, sostenibilidad básicamente, porque esto de que vos comentabas hoy, digo, la militancia que a uno le pasó cuando yo estaba cursando en la facultad, militabas un montón, y cuando te hace padre, que paró la olla a vos, y ahí ya, pero es más real, digamos, y por eso también es la condición de no llevarlo a un abstracto, ¿no? Claro. Es que, porque después uno tiene que tener el operador, que es alguien que está, que hay que garantizar. Ahí voy a hacer una pequeña acotación que me indigna. Al primero que se le paga en todas las radios es al operador. Pasamos locutores, productores, periodistas, gente de la cultura, por todos lados que hacemos los contenidos y no le garpan a nadie. Ahora, los tres operadores, aunque sea dos mangos, pero se les paga. 30 de tengo por oreja. Sí. Digo, eso tiene que ver también con algunas cuestiones que siempre se prioriza lo técnico, muchísimas cuestiones que dejan de lado los contenidos. Lo que vende, lo que te asegura la publicidad, lo que te asegura la paga para el operador, es el contenido. Porque músicas de radio hay un montón. Y hay músicas de radio a la cual le llega la música nueva, de onda, o sea que tienen muchísima audiencia ya establecida, porque son los pibes los que la escuchan y es a donde apuntan, y nunca le vamos a pisar ni los talones. Entonces la diferencia nuestra, que también está en el texto, es a través de los contenidos y de esa relación a través de los contenidos comunicacional con la comunidad, que es la que nos va a asegurar que, porque le gusta lo que hacemos, pague la cuota de socio, vaya a la peña, te dé los chorizos y todo lo demás. Ese nivel de mancomunión y de comunidad con la comunidad, valga la redundancia. Chicos, vamos a terminar con esto. Esta primera etapa de todo lo que queremos hacer, que fue esta introducción a lo que son los medios comunitarios. ¿No te mandó más las producciones? ¿Alguien te mandó producción? No, nadie me mandó ninguna producción. Yo quería hacerlo como regalo de fin de año, leerme la producción. Porque es de vida, te dejo para que te lleves, pero tiene lenguaje radial. ¿Sí? Bueno. Hay que entenderla cuando la lees, así que. Bueno, yo ahora las leemos las que están. Lo que sí quiero es que quedemos en contacto de alguna manera, los chicos tienen sus correos y eso, porque queremos invitarlos a que sean ustedes parte de este lado para cuando demos el resto de los talleres. Queremos que nos ayuden como talleristas. Los dejo a todos así. Sí, podría armar un grupito así de Facebook, ¿viste? Y estar continuamente que aparezcan. Bueno, novedades, cosas. Un grupo abierto. Abierto que puedas poner desde deseos de felices fiestas, todos los mantenemos, ¿viste? Hasta que llegue el momento de decir, che, ahí está el cosa acá. No, abierto, o tal taller. No, esto es secreto. Sí, es secreto. Muy secreto. Abierto, hay que hacerlo abierto. Para que vean. Por ahí alguno pasa y se agrega, pero no. No importa, se agrega. Sí. Total, vamos a tener tiempo de acá hasta que volvamos, así que le podemos agregar materiales, comentarios. Podemos subir los audios, subir los audios, las fotos. La foto, las producciones también. Chistes. ¿Sí? Los power que todo. Vamos a subir todo eso para que esté disponible, para el que quiera sumarse más adelante, tenga todo el material ahí. Bueno. Los vemos. Bueno, habrán recordado que la semana pasada teníamos los tres temas para elegir y de los tres había que elegir uno. Acepté el desafío de que era el más difícil de hacer porque yo lo había calificado como una nota pedorra. Tal es así que quedó así el tema, el título dice "Todas las hojas de carpeta son del viento", entre paréntesis, una nota pedorra. Arranca, dice: "Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco". Luisa Norma Pino. Noviembre 30, diciembre 1, o 2, o 3, no importa. Algo muy importante para algunos llega a su fin, y no es precisamente el año gregoriano. Repasas mentalmente cada última primavera. Están llenas de coincidencias, pero esta no. Esta es distinta. Hace ya meses que se vuelve otra primavera, como si el verano no fuera el mismo que otros. Hay tilos, acacias, fresnos, verdes, calorcito, helado, cervezas, tardecitas de amigos. Pero, en una curiosa paradoja entre ocultarlo por nostalgia o gritarlo de alegría, se presenta, se declara, se manifiesta. Son tus últimos días de escuela. Terminás, egresás, te graduás, acreditás. Fueron entre 3, quizás 6, quizás 10 años viendo las mismas caras dormidas, las mismas nucas en la fila, cambiando las voces, recetando terapias antiacné. Días y días, soportando la historia, seduciendo con sonrisas a la geografía, convenciendo a los preceptores que era por única vez, tratando de entender eso de la suma de los cuadrados de los catetos, defendiendo nuestra recién parida ideología ante la liberal de política y ciudadanía, bancando algún silencio que condenó a una amonestación en serie. Pero también conociéndonos, viendo los cuerpos cambiar, naturalmente o con ayudas, teñidas, aros, cortes, tatuajes, ropa. Y también sentir, llorar, reír, gritar de bronca o desafiar los sistemas. Es mucho tiempo, y en el mejor momento de nuestras vidas. Nosotras, en Polivalente, somos calmas, nos señala Julie, y agrega, los chicos de sexto año, de quinto año, nos hacen una despedida colorida y alegre a los de sexto. Juan Francisco, egresado de la uni, nos dice, eso de tirar las hojas lo hacen los de San José, la técnica, normal y comercio. Nosotros no, aunque ahora tengo ganas de revolear todos, ríe. Agustín de San José acota, todo se tira. Si no la llevaste, si no te llevaste ninguna, o de las que no te llevas, chao. A la salida, en la calle, en la plaza. ¿Cómo no desahogar, liberar, descargar, entrar en erupción de jolgorio y sensaciones? ¿Cómo no explotar contra las reglas que marcaron tanto tiempo? Que eran decenas, pero se resumen en esas viejas proclamas de abuela. Lindo y prolijo. Así es. Lindo y prolijo. Esencia de una escuela modelo. Lindo y prolijo. Así deben ser. El pelo, la presencia, el banco, el aula, las paredes, el cuaderno de comunicaciones y ella, la carpeta. Lindo y prolijo. ¡Basta! De repente alguien miró el almanaque, el reloj o su neocelu y ya está. El pizarrón se llena de corazoncitos, deseos, mensajes, caritas. Los delantales se llenan de corazoncitos, deseos, mensajes, caritas. Y la carpeta se desfolia, se deshoja, se arranca, se hace papelito, se pica, se descuaja, se destirpan las hojas. Y curiosamente no mueren, al contrario, cobran vida, cobran alas y echan al vuelo, por pasillos, aulas, ventanas, patios y hasta las calles linderas. El viento hará lo suyo, la gente dirá lo suyo. Aquella vieja carcamana de siempre dirá, habráse visto. Aquel sorprendido transeúnte dirá, ¿qué está pasando? Aquel vecino aledaño a la escuela dirá, otra vez. Aquel viejo profesor dirá, por Dios, ¿cuántas van? Y aquellos, otrora pibes, hoy egresados, dirán, todas las hojas de carpeta son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, porque esa siempre será. Muchas gracias. muy bien. Sí, o sea. Creo que cumple ampliamente la consigna, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan la consigna? Tiene mucho de tepa, ¿no? ¿Cuál era la? Cielo, como la suena. ¿Vos tenés la original de esta? Sí, está en la compu. Bueno, te convido a que lo hagas texto sonoro para la radio. Lo grabé. Lo grabás, poner una musiquita, por ahí algunos ruiditos y lo que decís. Y lo convertís en un texto. Hacés la temporada en el verano en la compu. Sí, lo pasa. ¿Compañera? No, Marina. Ah, bueno. ¿Vos, Juan? Yo quería. Me voy a animar porque estamos para eso. Claro. Estoy de la mañana. Pero después de esto, ¿qué vamos a hacer?